quien te habla ha tenido la fortuna de ver de cerca el crecimiento de la banda Ultrasonido de Venezuela. Con un potente base guitarrero, sus letras son directas y no defraudan jamás. Escuchemos Lo que quiero de Ultrasonido. Dime que sí. La argentina Chachi de Marcos, poseedora de una voz suave y delicada, nos obsequia esta hermosa melodía de 2022 junto a su colaborador, el mendocino Luca Bocci. ¡No me quieras tanto! La carrera como cineasta del laureado Pedro Almodóvar es enorme, pero su delirio punky musical durante la movida madrileña con Fabio McNamara nos dejó joyas desconocidas por el mainstream como esta, Voy a ser mamá. Voy a tener un bebé para jugar con él, para explotarlo.

PPS o Pedro Pérez Show no dejó indiferente a nadie cuando irrumpieron en una Caracas que aún no estaba lista para su new wave y puesta en escena. Su vida como banda fue muy efímera, grabando su primer disco en 1981 y terminando abruptamente en 1985 con la detención de Pedro Pérez por tenencia de drogas, lo cual silenció su exposición en los medios. De Pedro Pérez Show, El Suicida. Las profesoras de música Yorca y Daniela Pastenes, sí, son hermanas, conforman el dúo femenino chileno Yorca. Este año 2023 ganaron el Festival de Viña del Mar con Viento. Sin embargo, escucharemos La Torpeza. Todo se va a la mierda. La vida ya me enseñó un, dos, tres. No hay que tener la respuesta. ¿Ves? Cuando yo te miro se me activa la torpeza. Esa frase que te dije no sé cómo empieza. Sabes que te quiero, solo mira mi cabeza. Se está derritiendo y aquí nadie se da cuenta. Cuando me despierto, pienso que no quiero irme. Pienso que quiero quedarme. Pienso que debo buscarte. Sabes que te quiero, solo mira mi cabeza. Se está derritiendo y aquí nadie se da cuenta. Suerte Campeón se formó en Lima a mediados de 2016 y su crecimiento musical ha sido constante. Hoy es una de las bandas más interesantes del Perú. No es tan fácil dejar todo atrás, es de 2019 y pertenece al álbum La Edad No Me Deja Pensar.